Han Song-yeol, viceministro encargado de Estados Unidos del MINREX de la República Popular Democrática de Corea, se reunió el 30 de abril con Matt Zegora, embajador ruso en Pyongyang, e intercambió opiniones sobre la actual situación de la península coreana. La parte coreana enfatizó que el ensayo militar conjunto de mayor envergadura en su historia y el refuerzo de los bienes estratégicos que realiza Norteamérica contra Norcorea constituyen la fuente de la exacerbación de la situación de la península coreana. Además, esclareció su posición de tomar sucesivamente las medidas de fortalecimiento del disuasivo nuclear con el fin de defender la soberanía y el derecho a existencia del país y la paz de esta península de la parte de la amenaza de guerra nuclear de Norteamérica. La parte rusa expresó su comprensión sobre la posición coreana y su deseo de que se apacigüe lo más pronto posible la situación de la península coreana. Ambas partes decidieron intensificar la colaboración en varios dominios conforme a las tradicionales relaciones de amistad.